nos dejaron salir. Entramos al bar, un poco de imaginación y humo y alcohol. Y en el taxi lo hicimos otra vez. De hecho, Fred ya estaba en México. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Papo, Mr. Rock. es menester que sea rock. Está la deriva, única salida es rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Menester que sea rock. A la deriva, la única salida es rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. WhatsApp 11 6400 7047.

Servicio que ofrecemos: mecánica ligera, inyección electrónica, service programado, diagnóstico computarizado. Conocenos, estamos en Formosa 1016, a 40 metros de Avenida Los Quilmes, en Bernal. Atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14 a 18:30. Consultas, turnos o reservas al 11 61 10 1999. BR, el líder en repuestos y servicios. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock con nuestra primera parte. Vamos con la data del Carpo Napolitano, hablando del último material, Buscando un Amor. Un rock bailable y rutero embellecido con una big band de bronces clásicos de estilo Chicago. Los coros de los Black and Blues y el sonido cristalino de la Gibson Les Paul muestra a un Papo reconstruido y elegante. Como si la madurez lo hubiera acercado a ciertos recursos estéticos que unos años antes hubiera sido impensado. En Katmandú, por ejemplo, alcanza una fragilidad acústica conmovedora y a la vez orquestal, grabada con una guitarra electroacústica, arreglos de cuerdas y un dejo de nostalgia profundo. Aquellas sesiones en el estudio del Abasto, dirigidas por Rodríguez junto a Álvaro Villagra, tuvieron un comienzo veloz con la banda, que contó Bolsa González en batería y Julie Ruth en bajo, sellando las bases en vivo con una eficacia récord. Pero después, Papo se encerró solo durante una semana en la sala menor del estudio a grabar su voz y las guitarras principales con serenidad, algo que no había hecho nunca. Por primera vez, los solos estaban pensados y colocados con una precisión casi quirúrgica. Para mí, los solos de este disco son perfectos, dijo Papo en una entrevista. Y hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Vamos a escuchar Fiesta Cervezal y Ruta 66. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Y saludamos en el día de hoy a la gente de Merlo, acá en la provincia de Buenos Aires. Saludamos a la gente de Quilmes, Berazategui, Bernal, ¿por qué me olvido siempre de Bernal? De Quilmes. Así que bueno, toda esa gente nos está escuchando, hermosa gente del sur, Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, abrazo de rock para todos ellos. Vigo, España, anda por allá también, somos internacionales. Para Brasil también vamos, con los fans del Carpo Napolitano, los que nos escuchan por internet, para ellos es la hora del almuerzo, para nosotros las 3 de la tarde, y les gusta que los nombre esta gente, así que vamos a hacerlo. A My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carla Bremen, Ricardo y Beatriz La Parrilla, el argentino, Cualesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifil, Joe Reynolds, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, y a Randy del Bar Jagger, a Fred Suar, a Lou Sidney que está en Queen, New York, a Emily Johnson de Santa Bárbara, a Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow, a Melissa Sombile de Sepsis, Hard Rock, y para todos ellos, thank you very much, Bidway, y vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Continuamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. ¿Dónde estás, Glenn Miller? Vamos, que tenés que presentar nuestro bloque, el más lindo, el de nosotros, de los grandotes, de los dinosaurios, los que peinamos canas. Hoy tenemos Grand Funk, Archie Bell, Nancy Sinatra, The Waterboys, los Beatles. Vamos con todo el rock de nuestro bloque en el recuerdo. I don't need 102.9, Quilmes, Argentina. Tomcat, you. Papo, Mr. Rock. You

Radio Box, transmitiendo a través de internet www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Papo, Mr. Rock. Y vamos con efemérides del rock. Tributo a un bluesero, Gary Clark Jr., más conocido por su nombre artístico Gary Clark. Es un guitarrista y actor estadounidense descrito como el hito del blues de Texas. Clark ha compartido escenarios con numerosas leyendas del rock and roll. Nacido un 15 de febrero de 1984, a la edad de 39 años, Austin, Texas, Estados Unidos. Premio Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo. Escuchamos Bright High. Yeah. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo Mr. Rock. ¿De qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? ¿Quién viste? Es así, ¿eh? Él es que se ríe de todo. Hace frío, se ríe. Hay que ir a votar con un frío loco, él se ríe. Él no tiene problema. Él se ríe de la vida, pero se ríe de nosotros porque dice que los que hacemos el rock nacional somos de terror. Escuchen, Soda Stereo está en la ciudad de la furia. Y Dividido dice, ¿qué ves? Y B8 le contesta, a través de los tiempos. Los ratones le dicen, yo quiero el rock del pedazo. Y Animal dice, esa es la razón para seguir. Vamos todavía con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Vincent Price, reíte. Thank you.

Papo, Mr. Rock. Thank you.

Papo, Mr. Rock. Llegamos a nuestro último bloque de Riz para el cierre de nuestro programa. Tenemos Macadam, La Espada Sagrada, Corcel de Acero, Mal Romance. Vamos con todo el rock del carpo napolitano y de Riz. Quiero estar tranquilo ni quiero parar. Papo, Mr. Rock. Terminaron las 2 horas de puro rock and roll con este hermoso lunes de vida. Así que disfrutémoslo, comencémoslo con todo este power, con todas estas ganas, con toda esta esperanza y que sea rock, ¿eh? Gracias Damián Espadea, nuestro operador, gracias Mari, gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, gracias a los radioescuchas de La Voz, a los talleres mecánicos. Por Dios, gracias a todos ellos y bueno, a la gente de Estados Unidos, de Santa Bárbara, California, Los Ángeles, de Queens, New York, thank you very much. Y gracias a la gente del sur también, el Bolsón Esquel, Comodoro Rivadavia, a la de acá, del Gran Buenos Aires, a todos, a todos. Y será hasta el próximo lunes con mucho papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.